Estamos aquí en la fiesta de la cerveza, ya con Julián de Upulus. ¿Qué tal, Julián? Primero que nada, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Saludo a toda la gente. Muy bien. Ayer, día frustrado por el clima, algo que viene sucediendo rápido en la comarca este último mes, pero hoy de fiesta. Hoy de fiesta, a pleno. Recién arrancamos, ya hay gente en el predio, así que esperamos a toda la comarca acá presente para disfrutar y bueno, nada, que la pasen lindo. Arrancando el año con una cerveza, un gin, estuvimos ahí probando un poquito el gin. Contarle a la gente qué sabores hay, cómo se maneja, los precios. Gines tenemos ya sea ya tirado, preparado para la gente. Puede ser con limón, con pepino, con pomelo, con naranja. A 2.000 pesos el vaso. De frutos rojos, que viene con mora, arándano, frutillas, cereza y demás. Ese 2.500. Después hacemos elaboración, que ya la vieron obviamente, lo que es enlatado, botellas y demás. Y en cervezas tenemos 7 estilos: frambuesa, frutos, Scottish, Golden, IPA inglesa, que es roja, Honey con miel, y IPA argenta, que no falla. Las cervezas están 1.500 pesos la pinta, súper módico a lo que vale hoy el mercado, ¿no? Sí, le decíamos recién, hablábamos un poco con tu compañero, el hecho de los precios, la verdad que está muy bien para que la gente se acerque, se vea algo aquí en la fiesta, de la cerveza, y se pueda ir tranquila a la casa. Totalmente, la onda es que disfruten. Mucha música también, va a haber mucho espectáculo, ¿no? Va a haber espectáculos, hoy tenemos cumbia, mañana tenemos rock, y el lunes, ya que ayer no se pudo hacer, vamos a tener folclore. Muy bien. Recordamos, es a la organización de los cerveceros, un grupo de cerveceros que pone estas fiestas aquí en la comarca. Contarnos un poquito, si querés, cómo es, cómo se vive el día a día de todo esto. Y es un laburo que viene hace mucho tiempo. Arrancamos, creo que en el 2017, con la primera fiesta en el Parque Ferreira, con nuestra asociación. Siempre ponemos más o menos entre todos los que somos, alguno puede faltar o no, pero estamos en un promedio de 40 canillas por fiesta, 45 más o menos, lo que da una cierta variedad y bueno, para que la gente nos conozca, pruebe nuestros productos, ayudar un poco a la economía local también, para que todo se mueven los artesanos, los gastronómicos, sí, nosotros, siempre, la idea es eso. Siempre acompaña a los artesanos. Exactamente. Bueno, que sean todos los éxitos y la mejor. Dale, mil gracias a ustedes y los esperamos a todos. Muy bien, estamos acá con Carmen en la fiesta de la cerveza, disfrutando una cervecita. Sí, la verdad que sí, disfrutando, un día hermoso. ¿Sabe que hay espectáculos después? Sí, creo que acá que va a haber cumbia. Hoy hay cumbia. Hoy sí. Hay cumbia. No, bailar unos pasos. Sí, sí. Aunque no ando muy bien de la rodilla, pero le voy a dar. Pero entra en calor, dice. Una vez que uno entra en calor, sí, ya está, afloja ya todo. Está. Sí. Preferencia de cerveza, vemos que está con una rubia. No sé nada de cerveza. Recién me trajo mi marido esta y esa creo que es para él. Muy bien. La que está en el vaso, usted toma. Sí, sí, sí. Perfecto, hay que disfrutar. Sí. Lo importante es disfrutar. Claro. Bien, ¿piensa venir hoy solo o va a venir los demás días también? No, siempre estamos viniendo. Mientras yo estoy acá, venimos siempre. Seguimos aquí en la fiesta de la cerveza con la gente amiga de Painé y Patunga, que nos van a brindar un poquito más de información acerca de lo que estamos viviendo aquí, horario de la fiesta. Empezó a las 7 y sigue hasta las 2 de la mañana. Por suerte tenemos este permiso un poco extendido, porque siempre nos cortan a las 12, pero ahora tenemos un permiso especial de verano. Bien, hablábamos con algunos de sus compañeros de otras cervecerías en cuanto a la organización, un trabajo duro que se va haciendo año a año, mes a mes, para lograr que la gente se acerque y pueda disfrutar un fin de semana. Ayer se vio quizás postergado por la lluvia, pero hoy se disfruta. Sí, hoy se disfruta y por la inclemencia climática del día de ayer decidimos pasar toda la programación al día lunes. Así que se mantiene la programación del día de hoy, la del día domingo, que es mañana, y la del día lunes, que va a ser lo que iba a suceder el día de ayer. Con todos los artistas musicales, y bueno, con la diversidad de cervecerías que tenemos y los jarros gastronómicos que nos acompañan en cada una de los eventos que organizamos, que por suerte, tienen el acompañamiento del público también. ¿Qué canillas tenemos aquí en Patunga? En Patunga hoy trajimos 5 estilos: negra, IPA inglesa, Session IPA, Suave Citra y Summer 420, que es una cerveza que tiene terpenos de cannabis. Perfecto. Hay que probarla. La vamos a probar, sí. Quédate tranquila que la vamos a probar. Pero te pregunto por el gin. Ah, sí, el gin también es una incorporación nueva que tenemos nosotros. Hicimos un altar a Gilda, que también es lindo porque es un nombre que fue construido comunitariamente, fue como propuesto por la gente, por los amigos y amigas de Painé. Así que sí, es un gin casero, con el agua tónica también casera, y está muy bueno, es muy suavecito, peligroso porque es como muy dulce y uno no se da cuenta, pero tienen bastante alcohol y está buenísimo, así que lo recomiendo.